Nuestro cántico es para ti, Señor. Y hoy hemos venido a hacer guerra espiritual, porque sabemos que el maligno ya no tendrá más potestad sobre esta nación. Y nos levantamos con las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Cántalo! ¡Hagamos guerra espiritual contra las huestes de maldad! ¡Estaremos firmes en la victoria de Dios! ¡Oh, sí! ¡Derribaremos con potestad todo argumento de iniquidad levantado contra Cristo y su verdad! ¡Hagamos guerra! ¡Hagamos guerra espiritual contra las huestes de maldad! ¡Estaremos firmes en la victoria de Dios! ¡Derribaremos! ¡Derribaremos con potestad todo argumento de iniquidad levantado contra Cristo y su verdad! La potestad del aire su espíritu.